ojos dulces. Media noche se fue a la mañana, todo en memorias quedó ahí. Esos días se van y destino sin remordimiento, guiados por nuestro Padre y dando todo el amor que nos guía por esos días.